En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. So you can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it. Yo creo que más que Data del Vino, este segmento ya habría que presentarlo como una fiesta culinaria, una fiesta gastronómica, un encuentro que excede ya una simple recomendación vitivinícola. Porque no porque querramos agrandarnos ni mucho menos, sino porque la verdad es que ya. Esto se fue al pasto. No se fue al pasto. Al contrario, hemos ido progresando a tal punto que estamos disfrutando de cosas que yo en mi vida, Martín, había disfrutado. Sí, la verdad que... Es decir, no laburamos, pues hacemos un programa de radio. Sí. No laburamos. Y encima comemos... Rico y tomamos rico vino. También. Exactamente. Es decir que esto es una cuestión que excede la naturaleza de la radio y la naturaleza de la columna. Yo con esto, a mí ya con esto me alcanza para decir que estoy mejor que en casa. Sí. Yo quiero brindar, profe, especialmente por usted, que hoy nos ha degustado. Hoy estamos degustando una exquisita bondiola. Esto está hecho en horno de panadería, ¿o no? Sí, en horno de panadería. No, no puedo hablar. Pusieron 8:15, 8:30 de la mañana, nos sacaron 1:30 y la verdad es exquisita. Todo esto lo estamos acompañando con, ¿qué es esto, Malbec? Buenas tardes. Cabernet. Es un Cabernet Franc. Un Quieto 3 de la bodega Montequieto de Mendoza, un 2014. Pensé que el gordo Juanquito ya tenía bodega, ¿no? Estamos degustando exactamente este vino mendocino, uh-huh. Que estoy leyendo la ficha técnica ahora. Que no tiene un añejamiento entre 7 y 12 meses en barrica de roble francés. Muy rico. Sí, está bueno. La verdad, muy, pero muy rico. Y además, toda esta delicia, una panadería que es, yo creo, la mejor de los hornos, seguro. Después tendríamos que ver si no es la mejor de La Plata. Si no es la mejor de La Plata, pega en el palo. Está ahí. La verdad. Solita. No, la verdad es que... Las Delicias de la Nona. Las Delicias de la Nona, qué rico lugar, ¿eh? En 142, 67 y 68. Vos sabés que son cosas exquisitas las que hacen, porque además es casero posta, Martín, ¿eh? Sí, se nota. Casero posta. Nota. Es el panadero que se levanta a las 3 de la mañana, se calza los guantes y labura como el que como tiene corresponde. Al lado. Exactamente. Déjenme, por favor, agradecer a la gente de la Esquina de los Vinos en 72 y 10. Muy bien. Que fue la que donó Quieto 3 que estamos degustando en este instante. Bien, perfecto. Ya vamos a empezar, Pablito, con la columna. Dale. 97 hoy. ¡Oh! Epa, pará. Ahí, Vos sabés que me parece que estoy de viaje cuando hacemos no la 100. No puedo creer. La retrasamos. Bueno, bueno. No, hacemos dos. Hola. No, por favor. 100 bis. La 100 bis. No, claro, la 100 bis podría ser tranquilamente. Eso sí no hay problema. ¿Sabés qué? Creo que no. ¿Qué día sería la columna? En octubre. El... Justito pará, me parece. El 7, el viernes 7 creo que es. Se atrasa el vuelo y no llego. Se atrasa el vuelo y no llego. Pero bueno, ahí estaremos. Todo esto es para festejar, entre otras cosas, el triunfo del Potro, Martín. Mm. Y también tener un poco de expectativa con Pela o no tanta. No arrancó bien. Guido Pela ha sido un flojo comienzo. Ya tiene un quiebre a favor Kyle Edmund, el británico. 3-0 el comienzo para Edmund, perdió su saque, ahora sacará a Guido Pela para ver si puede descontar. Por ahora es un solo quiebre, pero no ha comenzado bien en un partido donde rápidamente uno advierte las diferencias que hay, ¿no? del partido y del nivel, uh-huh. Desde el Potro y Murray al nivel de Edmund y Pela. Esto no es hablar en desmedro de los que están jugando ahora, sino de lo que mostraron. Digamos que estos son los reales, los otros dos son dos extraterrestres. Son más humanos, sí, estos son humanos, cual, los otros dos son distintos. 3-0 abajo, saca Guido Pela para descontar. Bueno, leí un artículo hace algunos días que a mí me llamó la atención y que no sé si será cierto o no. Por eso vamos a charlar con Pablo acerca de una cuestión como mínimo bastante particular y tiene que ver con la compra de vinos por parte de productores argentinos en otro país. Bien. Que como mínimo es una curiosidad, ¿no? Sí. Después, Pablo me dirá si están así o si de lo contrario hay algunas cuestiones para ajustar y repasar, teniendo en cuenta que la noticia como noticia en sí, resultaba impactante, pero me parece que no deja de ser sorpresivo teniendo en cuenta lo que significa para la Argentina ser uno de los principales países en cuanto a producción de vino. ¿La noticia era tan así o fue un título engañoso el que me llevó a leerla? No, es un poco lo que vos estás comentando. Tiene que ver con todos los costos de producción que le generan hoy al bodeguero argentino y que el resto de los países como España y como Chile, que tienen que vender porque tienen sobrecarga, digamos, de producción, aprovechan los argentinos la situación en la que están y tienen que ir a viajar hacia Chile, fundamentalmente por una cuestión que están al lado, para comprar todos los productos o los insumos, digamos, de alguna forma, como para poder producir ellos, porque también la vendimia no fue buena en nuestro país. La producción vitivinícola en los últimos 3 años ha caído bastante, por más que algunos lo nieguen. Está bastante complicada la situación, no solamente en el tema de la cosecha, sino también en los recursos humanos, en lo laboral, en los despidos, en las bodegas que tuvieron que achicar costos, y cuando uno achica costos en una empresa, achica costos en todo sentido. Y lo que más se siente es el recurso humano, la gente que se queda sin trabajo. Uh-huh. Y en base a esto, ¿qué clases de recursos son los que se compran justamente en Chile? ¿Qué clases de recursos son los que habitualmente van los productores uva a buscar? Uva, uh-huh, fundamentalmente uva, porque aparte, como te decía, las condiciones climáticas en nuestro país no ayudaron demasiado y la vendimia no fue demasiado buena. Por eso las producciones fueron mucho más bajas en este último año que con relación al año anterior. Por eso que todas las bodegas han sufrido un golpe bastante importante, no solamente desde lo económico, sino también desde lo climático. La curiosidad del caso es que justamente la Argentina, si algo tiene, es la producción de uva, ¿no? Sí, sí. Sí, yo pensé que por ahí se inclinaban más a la búsqueda de insumos que tenían que ver, no sé, con la botella, con el corcho, con algunas cuestiones puntuales, pero no en la producción de uva. Sí, precisamente por eso, insisto, por el tema del clima, de las condiciones climáticas, que no fueron favorables, no ayudaron, mucho este granizo, año fue, mucha lluvia, fue tremendo. Pero además me parece que no se estaba preparado como en otros años, ¿no? Porque no, como eso es verdad también. Venía cambiando el clima, o daba la sensación que ya no teníamos esos inviernos tan crudos, me parece que acá los agarró desprevenidos, ¿no? Un poco va por eso también, un poco va por eso. Porque en Mendoza, yo he visto cómo es el cuidado justamente. Sí. Para las heladas, imagino que algo han hecho, pero evidentemente los terminó sorprendiendo la duración de lo que tuvo este invierno. Sí, uh-huh. Sí. La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas cuenta actualmente con 29 cooperativas primarias asociadas ubicadas en toda la provincia de Mendoza que aglutinan unos 5.000 productores entre socios y elaboradores. La denominación que esta cooperativa tiene, se llama Fecovita. Y nosotros vamos a charlar con el protesorero, Marcelo Federici, para ahondar un poco más en el tema. Marcelo, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, sabés que hace un rato que venimos charlando acerca de esta situación y nos resulta muy particular, ¿no? Y tiene que ver con la compra de uvas por parte de productores argentinos en Chile. ¿Hace 10, 12, 15 años esto resultaba imaginable o no? Nosotros tuvimos en el 2008-2009 una temporada muy complicada donde una helada prácticamente nos dejó con un 30-40% menos de uvas tintas, y en esa oportunidad, para poder cumplir con el mercado interno argentino, que es muy considerable, tuvimos que salir muchas de las empresas que fraccionamos a captar vinos en Chile, ¿no? Uh-huh. Era la plaza más cercana y la que nos convenía económicamente. La producción, de todas maneras, lógicamente que va a tener diferentes vuelcos por una cuestión lógica y tiene que ver con la evolución del vino, pero la pregunta es, ¿esto es solucionable en el corto plazo o no? Sí, lo que nosotros hemos tenido el año pasado es una producción muy baja, prácticamente un 40% menos tuvimos, y eso se vio principalmente afectado en las uvas tintas. De todas formas, con los stocks que veníamos teniendo, nosotros venimos saliendo de una situación de sobrestock del año anterior, con lo cual si vos mirás los stocks que tenés hoy versus la demanda que tenés de mercado interno y externo, estamos prácticamente en 4 meses de stock técnico, que se le llama. ¿Qué es lo que es el stock técnico? O sea, es el stock que vos tenés al finalizar la temporada. O sea, nosotros estamos hablando que en junio estamos finalizando la temporada 2016, vos tendrías 4 meses más de consumo guardado, sin contar la cosecha de que viene en el 2017, ¿cierto? Entonces, históricamente nosotros hemos tenido un equilibrio, y esto es un equilibrio que se viene dando de hace más de 20 años, que cuando vos estás por sobre los 4 meses de stock, se genera una disminución del precio del vino a traslado. Y cuando vos estás por debajo de 4 meses de stock, tenés explosiones de precio. En este momento, según los datos que estamos teniendo de las entidades del Instituto Nacional de Vitivinicultura, estamos entre 3,6 y 3,8 meses de stock técnico remanente para la cosecha después de junio del 2017. Marcelo, ¿y cuánto hay que esperar para subir otra vez? Para subir las producciones. Sí, sí. Bueno, ahora estamos viendo, porque nosotros el año pasado tuvimos una afectación de helada fuerte, tuvimos un año muy lluvioso, muchas lluvias caídas. Para que vos tengas un parámetro, normalmente en la viticultura mendocina se pulveriza para las enfermedades de hongos 3 veces al año. El año pasado tuvimos que hacer de 6 a 8 pulverizaciones, con lo cual el racimo y la yema terminó enferma en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que estamos viendo en este momento, estamos en pleno inicio de la brotación. Lo que estamos viendo es que hay algunas variedades que han tenido afectación, con lo cual no están viniendo, si bien brota, pero no viene con el racimo correspondiente de esa yema, ¿no? Claro. Entonces yo estimo, todavía también estamos estamos en el rango de tiempos de heladas. En 20 días más, entre 20 y 25 días, vamos a tener una estimación real ya de cómo viene la brotación y un indicio de cómo puede ser la cosecha. Nosotros, por lo que hemos visto en la poda, creemos que no va a ser una cosecha abundante, que vamos a estar en una cosecha como el año pasado, similar o algún porcentaje inferior. Con lo cual vamos a seguir ajustados con los stocks, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista de Fecovita, la situación, más allá de todo lo que es la vendimia, todas las condiciones climáticas que no le jugaron este año una buena pasada a las bodegas argentinas, esto tiene que ver un poco también que va tomado de la mano con la situación económica actual. Hablo de los recursos humanos, porque lo hablábamos con Sebastián acá antes de hacer el contacto con vos, y comentábamos que la situación económica de nuestro país ha hecho que varias bodegas hayan tenido que achicar recursos, y donde uno siempre ajusta por el capital humano, ¿no es cierto? La gente, traducido en lo popular, gente en la calle. Sí, si bien no se ha dado en grandes salidas en masa de las partes, digamos, de la base de la pirámide de trabajo, sí hemos tenido mucha salida de gente ya capacitada y con mucha expertise en la industria, que eso se nos va a complicar a futuro. En la medida que se vaya reactivando la actividad de las bodegas, Marcelo, nos perdóname, va a complicar. Eso, sí. Ese segmento al que vos te referís, ¿son los que están de alguna manera dentro de toda la bodega los mejores pagos? Exactamente, los niveles gerenciales, los niveles que toman las decisiones estratégicas de las empresas, al tener que ir ajustando sus estructuras, bueno, esa gente fue buscando nuevos horizontes en otro tipo de industrias, ¿no? Claro, claro. Planteado la historia de esta manera, entonces será cuestión de esperar algunos días para tratar de tomar las riendas de la normalidad dentro de poquito tiempo, entonces. Seguro. Hoy por hoy lo que se está dando es una retención lógica del productor. El productor siempre tiene la expectativa de qué es lo que va a pasar con su nueva cosecha, ¿no? Porque el productor tiene su vino guardado en la bodega, pero va a ir vendiendo en función de cómo tiene su viñedo para la próxima cosecha. Entonces hoy estás en una situación de retención de stock normal, lógica, que en unos 15, 20 días se tiene que normalizar por el hecho de que ya va a haber una expectativa de cosecha, ¿no? De cantidad. Quedó claro, Marcelo. Gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable. No, por favor. Un saludo. Marcelo Adiós. Federici es protesorero de FECOVITA, explicando esta particular situación acerca de por qué los productores de vinos en Argentina tuvieron que ir a Chile a buscar uva. Pablito, ¿te quedás un segundito más? Dale. Dale, pausa y venimos. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Tres y 25 pasaditas. Martín, ¿cómo le va a Guido Pela? Buenas noticias. Del 0-3 al 3 iguales. Epa. Era un solo quiebre, lo recuperó al quiebre y ha podido mantener su saque en dos oportunidades. Por eso, 3 iguales. En el primer set saca Kyle Edmund. Recordemos, aquel que por ahí recién se está enganchando y no miró absolutamente nada. Del Potro le ganó a Murray. Por eso la serie está 1-0 para la Argentina. Semifinal de Copa Davis. Vos no lo vas a decir porque sos su colega todavía, ¿no? ¿De quién? De Pela. No, no. Vos no lo vas a decir. Entró como si estuviese en un cumpleaños de 4 años, sí, Pela. Sí, bueno. Del Potro un nivel de concentración tenía, sí. Que ni te cuento. Y Pela, que debiera tener el doble o el triple, entró como si en una casita ahí en 22 y 43, Martín. Sí, es difícil. No tiene tantos partidos de Copa Davis, Pela. Es un partido complicado también. ¿Por qué no juega del Bonis? Meyer por el doble. ¿Y del Bonis? Y llega un poquito mejor. No, Meyer, en realidad, Meyer no juega porque Orsanic quería que Del Potro juegue fresco con Murray. Ajá. Se la jugaba eso. Bien. Si le va a ganar, le tiene que ganar entero físicamente. Le salió bien. Le salió bien, sí. Y creo que el partido dio una muestra muy clara que era la única manera que le podía ganar. Uh-huh. Estando al 100% y así todo. Le costó. Y sí, obvio. Fue en 5 sets. Por eso no jugó Meyer. Y la verdad, hoy entre Del Bonis y Pela, la actualidad no difiere mucho. Y se inclinó por Pela, que ya le ganó a Edmund en Indian Wells. Perdón la comparación, ¿no? Pero esto es como pasar de Barcelona a Real Madrid a ver Arsenal Patronato, ¿no? Es otro, bueno, lo dijimos antes. Es otro deporte, ¿no? Estos son humanos. Sí, tal cual. Además jugaron, los dos son crack, Murray y Del Potro, y jugaron a un nivel estupendo, de final de Grand Slam. Bueno, tengamos fe en Guido Pela, que ya le ganó una vez en Indian Wells. Sí, exactamente. Ahora saca Edmund 40-15, 3 iguales en el primer set. Bueno, nosotros estamos junto a Pablo Amado haciendo Data del Vino. Habitualmente viene otra persona, ¿no? Me imaginé que ibas a decir eso. Viene otra persona. A decir eso, habitualmente. Ajá. Un mamut. No fue el caso. Hoy no vino. Le dimos franco. Anoche estuve. En el EPAC, ahí en 250 y 51, claro, haciendo razón. La carrera de sommelier con todos los compañeros que prestan atención a las clases de Guillermo y Luciano Martino. Bueno, ahí estuvimos tomando vino, aprovechamos, catamos, degustamos, analizamos. ¿Y sabés qué hicieron los chicos? ¿Qué hicieron? El juego de los aromas, ¿te acordás? Que un día lo trají. Bastante bien. Bastante bien los alumnos, sí. Bueno. Sí, estuvo bueno. La verdad que sí. Bueno, tenemos recomendaciones como cualquier fin de semana, ¿no? Tenemos recomendaciones de alta gama hoy, así que déjame decir ya antes de comenzar e ir finalizando este segmento, el Quieto 3 que estamos tomando, que es un Cabernet Franc, agradecemos a 72 y 10 ahí en la esquina de los vinos. Tiene muy un rico. Costo de, porque me preguntaron por WhatsApp 3 personas distintas, pues no había dicho el precio. 150 pesos es lo que vale este vino. Bueno, tranqui. Sí. Se puede comprar, digamos. Sí. Es accesible. Está bueno. Bueno. Si bajás un poco, ya te encontrás con lo que antes salía 30 pesos. Claro, exactamente. ¿Tres o cuatro recomendaciones para el fin de semana, puede ser? Sí, señor. Alta gama. Comenzamos con un espumante de la bodega Cruzat. Un Cruzat milésime 2006. 900 pesos. ¿Perdón? 900 pesos. Está lo está digo bien, hoy que viernes, gama, que alta era. Gama. Lo digo ahora, está en ahora 12. También lo pueden comprar. Hoy es viernes. Sí. El tema, claro, es una hora 12. El tema es con quién se toma, ¿no? 900 pesos. Yo me lo tomo solo, disculpa. Sí, no, eso te iba a decir, ¿no? Te cae Daer. Qué egoísta. No. Tengo, compré en Groupon lata de Miller y tengo ese. ¿Qué hago? No, le doy Miller. Y claro. Ni lo dudo. Pero 900 pesos una botella. Pero es alta si gama. Yo me la veo, ¿sabes? No, pero escúchame. Tengo escondido, me traje, tengo en casa un Johnny Walker dorado, no sé si lo convide a nadie, lo voy tomando de a poco solo. No, así que yo tengo un amigo que le dijo a otro, vos traes para... ¿Para qué? Vos traes para ser Don Pedro, y cayó con un Johnny Walker etiqueta dorada. Solamente voy a decir que el responsable de tomar fue el gatito. Imagínate quién lo llevó. Sí. Sí, ya está. Te imaginas, ¿no? Se agarraba la cabeza de una manera. Es un Don Pedro de alta gama. Sí, sí, era Don Pedro de alta gama. Encima con el helado no era de una heladería de primer nivel. 95 P el kilo, no, así que... El gatito salió a dar vuelta a la manzana, ¿no? Segunda recomendación de la tarde. Me gusta mucho más esto que las películas de Arcuri, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a competir entonces las recomendaciones de vinos con las películas. Escorihuela Gascón, un Organic. Un Vineyard, un vino orgánico. Sí. Una cosecha, un Malbec. Qué 2000, caretas, 2015. De la bodega, obviamente, Escorihuela Gascón. 400 pesos este vino. Ahí sí te lo convidaría, después, Martín. Aparte, Escorihuela Gascón, viste que la gente se fija en la etiqueta. Sí. Entonces, está bien, está presentable. Exactamente. Después el otro que tengo para... Tercera recomendación. En orden decreciente, vamos. Con un Gauchesco Plata. Gran Reserva, un Malbec Cabernet Franc, un Vivarietal de la bodega Gauchesco, un 2013, 360 pesos. Después bajamos a un Casarena, Malbec 2013, de la bodega Casarena, 350 pesos. Y cerramos con un... Vamos a bajar bastante, ¿eh? Apa. Vamos a descender abruptamente de 350, vamos a 140. A un Domiciano de Barrancas, un Cosecha Nocturna, Malbec 2014, de la bodega Domiciano, 140 pesos. Bueno, pero para un asado, bueno, para un asado con amigos, ¿está bien? ¿Está impecable o no? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa que, a ver, yo esto lo que estoy tirando es un Malbec, pero para un asado, un Cabernet Sauvignon, me parece que... Bueno, que no importa, es el pero... ideal, Y lo miro a Martín porque es el que me gusta. Y, sí, el Cabernet. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto del maridaje ya quedó un poco medio... Quedó anticuado, medio, ¿no? Anticuado, quedó sí. anticuado. Como dicen todos, ¿cuál es el mejor vino? El que te gusta. Exactamente, chau, exactamente. Sí. Otro dato de Groupon. Salió el Baileys hoy. Digo, por si a alguno le gusta. paso. ¿Absenta no hay? No. Y aparte, ahora te voy a decir fuera de aire. Lo que absenta para mí es... No sé, es como armar una fondue de queso. El queso se come. No, y si querés absenta, no tenés que tomarlo. No. Te soy sincero, Pablo. Está bien. Te pido está bien. Por favor. Está bien. Vamos a hacer... Sí, pausa mejor, ¿no? Sí. Gracias, Turco, por todo. Por favor, sos tan amable. Será un placer. Sí, es un placer. Y díganle al ministro de Turismo de La Redonda que el viernes que viene espero encontrarlo acá. Así pasó Data del Vino. La info vitivinícola... De la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.